con este rock que pone al aire el inefable Gonzalo Isasmendi, estamos recibiendo en día nuevo, en año nuevo, pero también en día distinto, comienza con cambios en la dinámica de la radio, la participación de nuestro compañero Jorge López Ave, tan valorada por la audiencia con sus análisis desde Europa, pasa a los miércoles ahora, a esta hora. Jorge, bienvenido y feliz año. Muchas gracias, igualmente a toda la audiencia de La Imprescindible. Y bueno, a disposición de los compañeros cuando como quieran. Bueno, Jorge, te saludo a la distancia y una de las primeras preguntas que queremos plantearte es ¿qué es lo que está ocurriendo con esta realidad del Omicron de COVID-19 en Europa en estos momentos? Sí, es bien decir, preguntarlo porque como algunas veces hemos dicho, por una razón casi de climática estacional, lo que puede ocurrir en Europa es lo que al poco tiempo ocurre en nuestro país, ¿no? Bueno, la situación es, a ver si soy capaz de explicarme con cierta rapidez, clima general de que todo el mundo, toda la población, de alguna manera, se va a infectar. Es tan dramático como esto. Es decir, que todos nuestros entornos, se está hablando del 60-70% del entorno de uno está en mayor o menor medida contagiándose. Digo para que la gente no se asuste cuando le llegue, es decir que es una realidad palpable, ¿no? De que llamas a una persona, otra, no, tengo COVID. Es decir, obviamente y afortunadamente, y eso lo sabemos todos, no tiene la virulencia que tenía el primer COVID-19, llamémosle. Se está vendiendo por parte de las autoridades y los hospitales, los epidemiólogos, etcétera, que es un resfriado más o menos fuerte, depende de cada uno, que tiene complicaciones, como también se dijo en su momento con el COVID-19, a las personas, digamos, con mayor obesidad, gente más mayor, y espero que el resto de la población se está sumando, lamentablemente, al virus, ¿no? Sí. Eso genera problemas intensos. Por ejemplo, hay problemas con los test de reconocimiento del virus. Los países están habilitando autoservicios de autogenic, ¿no? Es decir, se puede la gente ir a la farmacia, comprar un antígeno y comprobar si tiene el virus o no. Fue muy popular para las fiestas, que bueno, tuvieron un valor mucho menor que en otros momentos del año, pero en otros años. Pero lo cierto de verdad es que hay mucha gente que se ha contagiado el día 24 e incluso el día 31 en fiestas, como digo, muy limitadas con respecto a otros años, pero sí la ha habido y muchas. Estos días, digo, ayer, hoy, se está hablando de que hay gente que está ingresando en hospitales a consecuencia de esa fiesta. Y se habla también en la parte económica de los precios de los antígenos, que es muy plural y muy variado, y bueno, hoy podemos hablar también de eso, de que la Unión Europea siempre intenta ser una especie de Estados Unidos a nivel de organización y que haya una sola voz llamada UE ante distintos temas, por ejemplo este del Omicron. No lo está consiguiendo. Los precios, aunque el Reino Unido obviamente no está dentro de la Unión Europea, para que tengamos un paneo, una panorámica de que en el Reino Unido, por ejemplo, los antígenos, los test de antígenos son gratuitos y en otros países como España cuesta 12 euros, unos $15, y esos son los dos abanicos, entre el cero, que sean gratis, y los 15. Se pueden comprar en pack en los supermercados, parece que estoy haciendo un aviso, ¿no? De así. ¿Por qué? Porque, claro, es de uso individual y todo el mundo quiere saber si cómo está, si está con el virus o no, ¿no? En caso de que prosiga la sospecha, de ahí pasaríamos a un PCR, que son mucho más caros, y que conseguirlo directamente a través de ambulatorios, hospitales o centros de salud, se hace muy complicado porque tenés que demostrar que tenés algún síntoma, ¿no? Está generando escasez absoluta de todos los comprobatorios y está generando también una crítica muy importante hacia los gobiernos todos, sin matices, porque como que han dejado al negocio farmacéutico, una vez más, el gran negocio. Es decir, es inconcebible que en un país de la Unión Europea cueste cuesta 1,40 cada test de antígeno y otro cuesta 7 euros. Es decir, es una barbaridad. Es decir, es una diferencia enorme. Como suele decir, las farmacias que las están vendiendo, aunque hay muchos carteles que ponen en las puertas, no tenemos test de antígeno, estamos esperando, etcétera, etcétera, las farmacias se ven en largas filas para comprar los dichosos test. Y esto es un poco el panorama. Los gobiernos, me da la sensación que hasta el día 6 de enero están dejando un poco la cuerda, como suele decirse, para que no afecte en exceso a la economía, y así tenemos los shopping y tenemos los centros comerciales y las avenidas, digamos, llenas de gente, terminando para los Reyes Magos del día 6. Y a partir de ahí me parece que van a empezar a ser un poco más duros. Hoy el debate en casi toda Europa, hoy miércoles, es qué va a pasar con la incorporación de los escolares y los liceales al sistema educativo, que ya es el día lunes, ¿no? Y hay todo tipo de situaciones, países que van a restringir la entrada en los liceos, en las escuelas, países que no, que van a esperar que haya una especie de contaminación social menguada, pero que todo el mundo se contagie. Es una situación un poco fea, digamos, de que estar esperando en casa que te llegue el virus, ¿no? Y yo creo que se está apostando a eso. Jorge, España sigue estando, digamos, como el país con mayor incidencia de COVID en el continente, ¿no? Sí, se tiene que ver, ¿sabes?, con el hecho de la capacidad y el gusto que tiene la gente en España por salir, a las calles. Es el país que más fiestas ha habido durante la fiesta, valga la redundancia, y eso ha, sin duda alguna, ha contribuido a que, efectivamente, como bien decís vos, encabece el triste ranking de mayor gente contaminada. Y están... Es decir, fíjate hoy, por ejemplo, que es 5 de enero, hay anunciadas corsos de Reyes Magos en casi todas las grandes ciudades, con miles de personas que van a salir a la calle, sí, con tapaboca, con las tres dosis de la vacuna, etcétera, pero saliendo a la calle, con lo que eso significa. Por lo cual, el pico álgido, el punto más álgido del virus, se prevé en el caso de España, y capaz que también en Italia, sobre el día 15 y 17 de enero. Después las autoridades estiman que va a empezar a bajar, pero hasta el 15, digamos que la gente está esperando a ver cuándo le toca estar contaminado. Es horrible decirlo, pero es así. Afortunadamente, como decía al principio, no tiene la virulencia que tuvo el arranque del COVID-19 hace un año, pero sin duda alguna es... Sus tres días de fiebre y malestar en la cama, etcétera, eso no se escapa a casi nadie. Con respecto a otro de los temas que te queríamos plantear, obviamente, que es el tema de la energía verde en Europa. Primero que nada, para que la gente lo entienda bien, ¿qué es la energía verde? Bien, es uno de los temas importantes de la semana, Marcelo. ¿Sabes por qué? Porque la Unión Europea tiene, digamos, una cantidad de plata asignada a los países que están luchando contra el cambio climático, y la mejor manera de estimular eso es con plata para que los países productores de energía contaminante, ejemplo más claro y clamoroso el carbón, las minas de carbón, vayan sustituyéndolo por otro tipo de energía. Entonces, echa la ley, echa la trampa, va, está bárbaro, es decir, todos los países quieren recibir plata para ese cambio, porque estamos hablando obviamente de cientos de millones de euros, de dólares también. ¿Qué ocurre? Que la batalla que están dando algunos países es decir, bueno, el gas y la energía nuclear también son verdes porque contaminan poco. Entonces están vendiendo esa falsedad, fundamentalmente países como Francia, para hacer creer que también son energías verdes. Ellos la van utilizando, como digo, el gas y la energía nuclear, para recibir la ayuda y la subvención de la Unión Europea. Hay países como Austria, como Alemania, y bueno, también como España, que por la naturaleza de sus gobiernos, en el caso de Alemania y Austria, Marcelo, porque sí, tienen en el Ejecutivo al Partido Ecologista, al Partido Verde, se han escandalizado, ha dicho, pero cómo va a ser eso de que tengan que no considerar contaminante a la energía nuclear y al gas. Si para producir ambas se necesita contaminar, pero a full, ¿no? Es decir, algo está pasando. Entonces hay toda una polémica entre países de la Unión Europea que quieren aceptar lo de que es una energía no contaminante y otros que le dicen que no tiene nada que ver con la energía verde. Y volvemos a lo que decía hace unos minutos. Nuevamente, dentro de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, divergencia absoluta. Y es un tema importante porque tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con el futuro a cortísimo plazo de la humanidad, al fin y al cabo. Entonces está dando una batalla muy importante. La semana que viene está convocada todos los ministros de industria y relacionados para hacer un gran debate. Y como digo, están las posiciones muy encontradas porque, como casi siempre, lo que hay detrás, Marcelo, es muchísima plata. Y bueno, es decir, la plata la quieren todos, pero no quieren perder, digamos, la capacidad de seguir produciendo, aunque sea de un modo contaminante, lo cual es una tragedia absoluta para la población. Otro de los temas para hablar contigo, Jorge, tiene que ver con esta realidad de Ucrania, que evidentemente ya viene de hace un tiempo con muchas novedades. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué últimas informaciones podés compartir con nosotros? Te compartimos que el domingo es un día clave, un día importante, porque Estados Unidos y Rusia en principio es el domingo, van a sentarse en una mesa y parece que la reunión no viene muy bien animada. Es decir, que existen muchas divergencias sobre cómo afrontar el tema. Rusia no se baja de la escalera sin decir que Ucrania no puede pertenecer a la OTAN, porque para Rusia sería un argumento de agresividad tremendo. Estados Unidos sí está por la labor de que entre Ucrania en la OTAN. Y en ese contexto, ayer y hoy está Borrell, que es un catalán, al servicio del gobierno español, que de alguna manera es el, para entendernos, entre comillas, es el canciller, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, está en Ucrania. En Ucrania está prometiendo que Ucrania va a entrar en la Unión Europea, que deje a la OTAN trabajar, y está buscando que la Unión Europea entre en esa reunión, de alguna manera, y que tenga su silla propia, que Estados Unidos y Rusia la tienen, y a Estados Unidos le interesa que entre la Unión Europea. ¿Por qué? Porque serían dos voces muy similares, y Rusia no quiere, porque sería 2-1. Entonces está dando codazos la Unión Europea para intentar entrar en esas negociaciones con Ucrania. Son unas negociaciones que Rusia tiene muy atadas, como dijimos alguna vez, porque digamos que Europa ya está necesitando, y todo se prevé que la semana que viene entra el frío de un modo clamoroso en Europa, sí. Aumenta exponencialmente el consumo de energía, y ahí Rusia dice, bueno, tengo todo el gas preparado para suministrarle, cuesta tanto y bueno, vamos arriba. Ahora bien, lo de Ucrania lo tenemos que revisar. Entonces Estados Unidos tiene agarrar las manos en el sentido que no le puede pedir mucho a la Unión Europea, porque Rusia enseguida puede decir, los gasoductos que tenemos preparados para llenar de energía a la Europa Occidental se pueden parar con un simple tocar un botón. Y claro, eso es muy importante, de cómo venden los países europeos, sobre todo los del centro y norte de Europa, a sus poblaciones, que la energía o va a escasear o va a tener un precio astronómico. Lo venden muy mal, es decir, eso no se puede comprar. Y bueno, ahí está la situación. Es decir, Ucrania aparece como una... Jorge, como decimos muchas veces, de logística y un lugar limítrofe, ¿no? El gobierno de Rusia está parado muy firme ante esta situación, ¿no? Sí, muy firme, porque tiene, como te digo, lo del gas en la mano. Es decir, y sobre todo un argumento que internacionalmente es incuestionable, Marcelo, que es que Rusia puede mover su tropa hasta donde quiera dentro de su territorio. Es como negarle al gobierno uruguayo llegar con su tropa, por X motivo, al departamento de Artigas. Está lejos de la capital, pero es Uruguay. A Rusia le pasa igual, hasta Ucrania puede llegarlo y dejarlo a 2 metros de la frontera. En cambio, la OTAN no debería o no podría poner lo mismo en Ucrania, porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Es decir, está siendo como invadido por la OTAN, no sé si me explico, está siendo utilizado como base militar. Y eso es un argumento que Rusia tiene en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es insoslayable, es decir, y que de hecho China se ha pronunciado, pero es que es de lógica, ya no es que sea más de izquierda o menos de izquierda, es una cuestión de lógica territorial. Rusia puede hasta donde quiera poner la tropa dentro de su territorio, la OTAN no. Es decir, no puede ponerlo en un país al que no pertenece, como es Ucrania, ¿no? El presidente de Estados Unidos en las últimas horas dijo que Rusia tiene hasta 175.000 tropas listas para una ofensiva. Claro, pero en su territorio, es decir, en Rusia. Puede tener 50 millones, está dentro de su territorio. Lo que es grave es que la OTAN tenga un solo soldado en un país que no es de la OTAN, como es Ucrania. Así que va a existir entonces esta reunión entre la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. Ahí está, para intentar arreglar lo que el otro día no se pudo llegar a un acuerdo entre Biden y Putin. Pero de todas maneras es una reunión donde ellos dos no van a estar del todo al margen, porque es demasiado importante. Es que mientras estamos hablando y mientras está ocurriendo el comienzo del año y estamos hablando de la gripe, de la Omicron, y hay una situación prebélica realmente importante. Y el traslado de tropas, decimos los 170.000 soldados rusos, no sé si eran tantos o menos, pero lo que es verdad es que el Mar Negro, que bueno, que está dentro de Ucrania, Rusia, lo comparten varios países, se ha llenado casi de la noche a la mañana de barcos de la OTAN, en especial de Estados Unidos, y eso sí que es muy agresivo, porque, como digo, Ucrania no pertenece a la OTAN y Estados Unidos está muy lejos de sus barcos. Bueno, Jorge, vamos dejando por acá en este nuevo día de la semana que vamos a tener tu columna. Nos reencontramos el miércoles de la próxima semana, entonces. Perfecto, estoy a la orden. Les mando, que no he tenido oportunidad, un feliz año a toda la gente que hace posible la 36, incluida su maravillosa audiencia. Un abrazo y buen año para vos. Vale, igualmente, chao, chao.